el anuncio, pasando a otro tema, el anuncio sobre el SOAT médico en nuestro país merece mil análisis, porque siendo necesario y siendo importante que los pacientes tengan una suerte de cobertura de salud respecto de negligencias médicas, también es cierto que no se sabe bien si el SOAT va a proteger, si el SOAT de salud, como se le llama, va a proteger al paciente, va a proteger al médico, o qué, o va a ser un gran negocio de las compañías aseguradoras que se van a poner de acuerdo, como ocurrió con el SOAT de transporte. En todo caso, el Foro Salud, que es una institución bastante independiente y estudiosa de estos asuntos, ya se ha pronunciado en contra del SOAT médico y a favor de los derechos de los usuarios. Porque claro, es muy bonito salir a decir como presidente, yo quiero el SOAT médico porque me conmueven los pacientes. Y si le conmueven los pacientes, señor presidente, ¿por qué permite usted el colapso de todas las emergencias del sector salud? ¿Por qué permite usted que las parturientas den a luz en los pasadizos o de pie? ¿Por qué no le compra usted tomógrafos, no de la China como quisiera, ni de la India como se lo propone seguramente el laboratorio que a usted tanto le gusta? ¿Por qué no compra tomógrafos para los hospitales de salud que a veces tienen que remitir a los pacientes a tomógrafos privados y en el camino se mueren? ¿Por qué no hace usted algo eficaz, real y auténtico por el sector salud antes de lo del SOAT? El SOAT suena muy bien, es demagógico, van a tener ustedes seguros, pero usted no compra o no le ordena a su incompetente ministro, manchado de corrupción, como el señor Vallejos, no le ordena que compre, por ejemplo, los equipos suficientes como para detectar el SIDA antes. Y por eso es que el tiempo de ventana en este país es de 3 semanas, y por eso es que hay transfusiones riesgosas y contaminaciones de SIDA desde el sector salud. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quiere usted el SOAT médico para disfrazar la desinversión que hay en el sector salud, para la privatización que se está fomentando de esta manera con la desinversión en el sector salud? Porque claro, la conclusión es que todo el que puede se va pues a una clínica privada, aunque sea modesta, para no tener que sufrir los tormentos de la salud pública. Las esperas, ya no las esperas para medicamentos, que esas son, digamos, parte de la tradición. Esperas quirúrgicas. Yo sé de personas que están 5 o 6, no semanas, meses esperando una operación que tiene que ver, por ejemplo, con una reparación articular. Es decir, gente que no puede caminar y no puede ser operada porque le cambian los turnos, van dilatando y difiriendo todo, y eso es el sector salud. Y ahora vienen, bueno, pero vamos a darle seguro médico. ¿Contra quién? Yo propongo un SOAT político, contra los políticos que mienten. Un SOAT político que nos proteja de los que dicen, vamos a eliminar los services, y luego ellos son casi un service de las empresas internacionales. Yo propongo un SOAT político para los políticos que en campaña electoral dijeron A y luego subidos al poder y al día siguiente hicieron Z. ¿Dónde está nuestro SOAT político para protegernos de este tipo de gentes? Digo yo modestamente. Regresamos en un minuto.